Estimados alumnos, hoy día 10 de noviembre abrimos los primeros contenidos de la fase 1. Comenzaremos con una presentación general y a continuación un vídeo tutorial sobre los primeros conceptos de la dirección de proyectos, así como una presentación digital. En el vídeo tutorial se hace referencia a la participación en dos foros, que son el foro de los primeros proyectos y el foro de habilidades de un director de proyecto. Procurar participar en dichos foros, tanto para elaborar lo que se nos pide como para plantear cualquier tipo de duda o necesidad que tengáis que aclarar. Por otra parte, aunque los contenidos que vayamos abriendo paulatinamente estarán a vuestra disposición hasta final de curso, vamos a procurar terminar esta primera parte de la fase 1 para el lunes día 14. Ese día incorporaremos nuevos contenidos. Pienso que tenéis tiempo más que suficiente para elaborar lo que se nos pide. Y para terminar, comentaros que el curso, sin ningún tipo de duda, va a ser accesible para todos vosotros, aunque sí requiere cierta constancia y dedicación. Es verdad que tiene un cierto nivel de intensidad y exigencia. Así pues, ánimo y adelante.